Mientras el hacha va y viene, discurre la demagogia con promesas falsas y la fábrica de ilusiones, lo que ya aparece en spot de mensajes por radio y televisión, de que ya todo está resuelto, que ya no hay nada a qué temer, que el cambio de Luis Guaidó, Duque, Bolsonaro, Almagro, Pompeo, Baby Doc, Elliot, Abrams, Abinader, llegó, que todo es alegría y confianza generadas por las nuevas medidas que este gobierno propaga que se están llevando a cabo, las cuales, por cierto, nadie de la población siente ni percibe, pues, a decir verdad, lo único real y de verdad que está haciendo el presidente del Poder Ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional de los perros de mierda del PRM es la repartición entre sus cuatreros de las partes del ganado robado y sacrificado como fruto de sus correrías de cuatreros, que con otras palabras se le llama repartición del pastel del Estado con la vista puesta en favor del descuartizamiento y depredación de la nación. Las medidas gubernamentales solo están corroborando que con ambiente jocoso y de festividad, el llamado cambio es más bien el conocido caso de quítate tú para ponerme yo, que lo que tú sabes es lo mismo que yo sé, o bien que, como de cambio y cambio se trata, la reversa, que es el cambio de la marcha hacia atrás, también es un cambio, como no se puede ignorar, y hay que tenerlo siempre muy presente por aquello de que una cosa piensa el burro y otro el que lo apareja. El burro que no piensa y es tonto como el que más, siempre que lo aparejan se hace la ilusión de que de paseo lo llevarán y solo le queda sorprenderse cuando su aparejo es para ponerlo a trabajar obligadamente. Así, Luis Guaidó, Duque, Bolsonaro, Almagro, Pompeo, Baby Doc, Elliot, Abrams, Abinader, ha de seguir creyendo que con su cara de niño bien y su ladina sonrisa, el país y su pueblo, que siga creyendo que sus cuentos se los está comiendo. Son los mismos de siempre que repiten idénticos procedimientos. A los trabajadores les dijeron que la seguridad social encerraba como solución el cuento del final feliz con una pensión segura. Pero no les contaron que de ese modo el Estado se desresponsabiliza de garantizarles la pensión justa por vejez y retiro. Pero que eso solo lo tendría al final de su vida productiva de aportes para la sociedad y el Estado. Pero en tanto, como de inicio lo advertimos, el hacha va y viene, la vida discurre y trae sorpresas y tropezones. Y de antemano hay voces que le aconsejan no desesperes que lo tuyo al final llega. Pero en tanto el hacha va y viene y sus ahorros de pensiones son usados por los capitalistas, patrones y explotadores, no obstante los trabajadores solo perciben el truco del encantamiento, lo de que solo al final serán resueltos sus anhelos, pero en tanto el capitalista, por el contrario, tiene las puertas abiertas para echarles o meterles mano a los fondos de pensiones de los trabajadores y recapitalizar sus empresas y sus negocios, y el trabajador, del que se dice que es el dueño, lo tiene vedado, ni prestado ni devuelto. Siempre es lo mismo, que debe esperar lo final finalizado. El desvelo del gobierno que se fue y del gobierno que entró no tienen nada de diferentes entre sí. Que los fondos de pensiones no los toquen sus reales dueños. Nada de 30% para aligerar las cargas de la vida de los trabajadores, aunque se acepte que con lo agreste y duro del camino, con pandemia de COVID-19, la carga se hace el doble de pesada. Este es el secreto. Que los trabajadores nos financien su propia esclavitud en nuestro exclusivo provecho y beneficio. Que la seguridad social no tiene fines coyunturales. Y como bien cacarean los buitres e hienas de los corruptos partidos del sistema, los Rafael Hipólito Mejía, los Leonel Antonio Reina, los Dañino Medina y todos los pelegatos, como por igual los perros de viejo y nuevo cuño, como lo hicieron las alimañas y sabandijas del tirano Alimaña, era que el Estado Nacional no cargara con la suerte de los trabajadores al llegar a su vejez y a la edad de retiro. Y debía ser así si dicho Estado ya estaría aún más privatizado. Pero tampoco los verdugos explotadores, capitalistas, esclavizadores durante la vida productiva de los trabajadores. Pero en el espacio de separación que marca lo del hacha que va y que viene, los capitalistas sí le echan manos y disponen de los fondos de pensiones de los trabajadores. Y si coyunturalmente surge esta imprevista situación de pandemia, que se recuerde que los fondos de pensiones son para garantizar la vejez digna para los trabajadores, cuando ésta les llegue. Y eso de la seguridad social del neoliberalismo globalizado y teocratizado es un dogma invariable, igual que no es con fines coyunturales para los trabajadores. Y de igual modo que es otro dogma el que los capitalistas y su sector del capital bancario financiero han de estar disponibles para recibir en su seno más y más partidas millonarias de los fondos de pensiones. Y eso, y no otra cosa, es la contrapartida teórico-práctica explicativa de que la seguridad social, y especialmente sus fondos de pensiones, no es con fines coyunturales. Por ello, en mutua conclusión compartida por dos distintos sirvientes del capital financiero y bancario, uno como apologista economista, que es Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, y el otro el lambeculo de los capitalistas como abogado de estos en su explotación y estafa de los trabajadores, que corresponde al campo de los sindicalistas vendeobreros, que es Pepe Abreu, reconocen, aplauden y secundan que su gobierno saliente y el entrante, de Luis Guaidó, Duque, Bolsonaro, Almagro, Pompeo, Baby Doc, Elliot Abrams, Abinader, hacen causa común en torno a la oposición a rajatabla de que a los trabajadores se les entregue, en aras de amortiguar los males de la crisis de la pandemia del COVID-19, el 30% de sus fondos de pensiones acumulados. Porque esos están ahí para garantizarles una vejez segura, sin responsabilidad alguna del Estado capitalista ni de sus capitalistas explotadores. Es el cuento chino de garantizarles a los trabajadores una pensión digna en el momento de su retiro, cuando en verdad buscan garantizarles a los capitalistas explotadores una fuente de financiamiento segura sin el pago de mayores intereses y poder así hacer de empresarios que con las superganancias obtenidas estos capitalistas explotadores se aseguran a sí mismos una vejez segura sin presiones ni sobresaltos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.